Porque has matado al gato de una patada, si el pobrecito no te había hecho nada. No comprendo cómo has tenido valor para hacer cosas semejantes. A cualquier hora me caso contigo de haberlo sabido antes. ¿Cómo puedes pertenecer a la sociedad protectora de animales y al mismo tiempo albergar en el corazón instintos tan criminales? ¡Qué desilusión! Me has roto el corazón. Se llamaba como tú. De apellido Misifus. Lo compramos en la pajarería inglesa. Comía con nosotros en la mesa. Me seguía por la casa y me acompañaba cuando guisaba en la cocina. Te despertaba a las 8 en punto para ir a la oficina. Dormía enroscadito entre los dos.